La Posta 96.5. Desde Cuartel Quinto. Por una comunicación democrática y participativa. Democrática y participativa. Lapostaregional.com.ar. Cambiando el aire. www.lapostaregional.com.ar. La Posta 96.5. La radio comunitaria de Cuartel Quinto. En cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, un grupo de artistas, una organización, un colectivo rompe el molde y hace cultura. Desde la radio, desde la murga, desde el teatro, con el ballet folclórico, con la banda de rock. Todos los días, miles y miles de experiencias hacen que la cultura viva en cada comunidad. Acá estamos. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? Y acá estamos, primera emisión de este programa de la cultura biocomunitaria desde el predio de La Huella para todo el país a través de la red de Farco Satelital. Quien les habla, César Baldoni, acompañándome en la operación técnica y en la conducción también, Pablo Carballo. ¿Cómo le va, Pablito? Bien, César, ¿vos? ¿Qué onda? Muy bien, muy muy contentos después de muchos meses de trabajo, de producción con este programa que intenta recorrer el conurbano, la ciudad de Buenos Aires, las ciudades del país, los pueblos, con distintas experiencias culturales, artísticas, grupos de murga, grupos de rock, radios comunitarias, música independiente, construyendo esta idea de que el pueblo hace cultura y trabajando también por una ley de apoyo a esta cultura viva, comunitaria, independiente, autogestiva. Y en ese camino vamos a ir también recorriendo entrevistas, sonidos, historias. Y hoy tenemos también en el programa, primer programa que hacemos, una visita especial, uno de los compañeros que ha sido parte de este proceso de producción, conocido como Tevi, pero que se llama Esteban Ramos. Ahí se está riendo al aire, pero sobre todo un compañero. Que salude. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal, Esteban? Y ya lo comprometemos al aire para algún informe de la Ciudad de La Plata. Pues claro, Ciudad de La Plata ahora cada vez más sequita, así que sí, con muchas actividades, como vos decías. Y una de las tantas ciudades culturales de la ciudad de la Argentina, ¿no? Que puede seguir construyendo este camino de cultura comunitaria. Así es, iremos de aquí en los programas venideros, conociendo estas distintas experiencias, centros culturales, redes de teatro, ¿no? Que van floreciendo en todo el país. Somos miles y miles que día a día construimos la cultura en cada comunidad. Entonces, para poner primera y seguir adelante, bueno, se nos pueden encontrar, como ya dijimos, a través de la página de Farco, www.farco.org.ar, y también varias radios que nos van a retransmitir, ¿no? Estamos aquí en FM La Posta, 96.5 de Moreno. Estaremos en Radio Estación Sur de La Plata, 91.7, www.radioestacionsur.org. Y también FM Pacha 90.3 en Lomas de Zamora, la radio de la Fundación Che Pibe. Y también en el servicio de radio de laolla.tv, www.laolla.tv. Así que agradecemos a quienes nos retransmiten. Y si no, pueden entrar a nuestro sitio www.pueblohacecultura.org.ar. Y ahí nos bajan, nos descargan, nos comparten, nos escriben. Así que bueno, Pablo, ponemos un separador y arrancamos con este programa, ¿te parece? Acá estamos. La murga hace cultura. Y bueno, como decíamos, una de las primeras cuestiones que nos interesaba era empezar a recorrer el país, las ciudades, los barrios y ver estas experiencias que van surgiendo, donde se trabaja con los vecinos, con las vecinas, en distintas propuestas culturales, artísticas, pero que no solamente se quedan en la realización de alguna actividad, sino también en pelear por una política pública, alguna iniciativa, alguna ordenanza que fortalezca lo que se hace todos los días en el barrio. Fue así que la semana pasada nos fuimos hasta Junín, ahí muy cerquita de unos 200 kilómetros de Rosario y unos 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y nos encontramos con una experiencia de una biblioteca popular que tiene más de 100 años, las famosas casas del pueblo que fundaba el Partido Socialista en aquella época. Esta particularmente fue fundada por Juan B. Justo. Y con el paso de los años y las generaciones se ha reconvertido en un centro cultural con mucha iniciativa en la ciudad, Así que bueno, vamos a escuchar un poquito a Emanuel Narváez, que es uno de los compañeros de la organización, y nos va a contar un poquito qué es lo que hacen ahí en la ciudad de Junín. Una militancia activa dentro de la Casa del Pueblo, una Casa del Pueblo fundada por Juan B. Justo, ya hace 113 años, en 1900, en el cual se instala en Junín, en un Junín rural, y a pocas décadas después, a unos 30 años, empieza a tener una fuerte participación en la cuestión cultural, empezando con orquestas típicas, teniendo tal vez el primer cine móvil dentro del perímetro de Junín, de la ciudad de Junín, en el cual se proyectaban y se hacían películas en los barrios, teniendo en cuenta que en esas décadas Junín era una ciudad bastante rural, ¿no?, y con poca actividad cultural. Una actividad cultural que la hemos mantenido hasta el día de hoy, en el cual mechamos bandas de rock, bandas de pop, actividades. Ahora, actualmente hemos incursionado en algunas actividades circenses, tenemos trabajo en telas, malabares, talleres. Hemos también absorbido un grupo de teatro juvenil en el cual está trabajando y. En el cual se mechan un poco de música, un poco de teatro y exposición de cuadros de artistas locales. Lo que a nosotros nos da es una vida muy diversa dentro de la casa, lo cual mezclamos también con nuestra actividad política o nuestra actividad social. Nosotros decimos que la relación que tenemos estrecha con la política y lo social lo militamos desde lo cultural. Acá estamos, recorriendo las organizaciones y grupos culturales comunitarios. Pasaban ahí entonces la primera parte de los compañeros y compañeras de Junín. Ahí interesante la experiencia de cómo ya en la década del 30, del 40 se trabajaba también con el cine en el barrio, con distintas actividades que como que se han sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? No es que ha muerto esa idea de la cultura comunitaria, sino que se ha reciclado, resignificado y trabajado. Así que bueno, en un ratito vamos seguramente con la segunda parte donde bastantes nos van a contar. Bastantes actividades, ¿no? Hoy en día hacen bastantes actividades. Muchas actividades, sí. y se va, vamos a escuchar un poquito después más adelante cómo esto se va transformando en un espacio también de un circuito cultural. Tenemos ahí un separador para presentar la música independiente, así hacemos una pequeña pausa y volvemos. Acá estamos con la música independiente. Y así es, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a empezar a conocer artistas, músicos que optan por otro camino, ¿no? No ir con una empresa multinacional discográfica, sino con caminar de modo independiente y autogestivo. Uh-huh. Y así fue que un día nos encontramos con la Unión de Músicos Independientes, que es una organización que del 2001 nuclea este tipo de bandas, de artistas, de grupos, de todos los géneros y en todo el país. Digamos, una Unión de Músicos Independientes que al mismo tiempo facilita la grabación de discos, el acceso a escenarios. Y ahí estábamos justo en la oficinita que tienen ahí en Belgrano y Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires, un lindo lugar donde aparte hay estudio para grabar y producen un montón de cosas. Pedimos a ver, recomiéndonos algunas bandas, y encontramos que una banda bastante conocida de cumbia de Jujuy, Bandidos, es socia de la UMI. Vamos. Y dijimos, bueno, entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, una banda de cumbia jujeña, tiene más de 10 años, y son temas generalmente le cantan al amor, le cantan al amor no correspondido. Pero también tiene algo interesante que empiezan, es una banda que toca en Bolivia, toca en Paraguay, toca en el norte de Chile, entonces la música empieza a hacer una especie de circuito de diálogo entre distintas comunidades. No solamente es ir al baile y tocar por la gente, movimiento. Tal cual, sino que empieza a dialogar con otras culturas. Así que bueno, tenemos un tema del disco Ojo por Ojo, que se llama Cuatro Días Sin Ti. Escuchamos un ratito ahí de Bandi 2. Extraña situación. el martes es que entiendo la locura de este amor. Hoy viernes me dices que todo es mentira, que puedo buscarte pero como amiga, que lo que ha pasado fue una confusión. ¿Quién lo pensaría? Que en una semana cambiarías mi vida, dejándome atado a tu corazón. Producción de la cultura viva comunitaria, donde el pueblo hace cultura. Acá estamos con las noticias de la cultura viva comunitaria. Y sí, como adelantaba el separador, vamos a nuestro pequeño bloque de novedades, noticias de la cultura comunitaria en América Latina y en nuestro país. Nos vamos un poquito para Costa Rica, donde está creciendo el movimiento de culturas vivas comunitarias. Se está buscando la aprobación de 5 políticas municipales y para eso han apelado a una receta bastante conocida por nosotros, que son las caravanas y las acciones de incidencia en el espacio público. Y se preparan para un encuentro nacional los próximos días 21 y 22 de septiembre en la ciudad de Fraijanes. Tenemos ahí un pequeño audio de Sebastián Pedro, un referente de la cultura en Costa Rica, gentileza del programa Cultura Viva Comunitaria, que se emite por Aler todos los jueves para todo el continente. Vamos con el audio. Una movida bastante motivadora, tenemos mucho trabajo por dicha, estamos haciendo, pues reafirmando lazos de amistad y de compromiso con un montón de compañeras y compañeros que animan estos procesos de las culturas vivas en diferentes comunidades. Este semestre, digamos a partir de junio y hasta diciembre de este año, tenemos propuesto que se aprueben al menos unas 5 políticas municipales de apoyo a las culturas vivas comunitarias. Para eso estamos caravaneando, digamos, movilizándonos en una acción de incidencia pues bastante innovadora, digamos, para todos los que estamos trabajando, digamos, aprendiendo muchas cosas, entrando en conversaciones con mucha gente intersectorialmente. Ya están aprobadas políticas de este tipo, ¿verdad?, de apoyo a la cultura viva, Bueno, más bien en un municipio está aprobada, que es el Huarco de Cartago. Es la primera en Costa Rica que de esta naturaleza. Ahora está en un proceso ahí como de concretarse acuerdos entre el ministerio, entre el movimiento y esa municipalidad que ya aprobó su política. Y nos acercamos un poquito más hacia nuestro cono sur, y en Brasil el proyecto de ley de cultura viva ya fue aprobado hace unos días por la Cámara de Diputados. Se espera su sanción por parte de los senadores. Sería la primera ley nacional en el continente de cultura viva comunitaria. Iniciativa presentada oportunamente por la diputada Yandira Fegali, que estuvo presente en el Congreso Latinoamericano de Cultura en Bolivia, que tiene este proyecto una amplia militancia más de los sectores de la cultura de Brasil y que ha venido creciendo sobre todo a partir del programa Puntos de Cultura ya por el 2005, y que se va a concretar finalmente en el proyecto de ley. Va a ser entre 15 y 20 días se espera la sanción. Y nos acercamos, ya vamos cayendo cada vez más en Argentina y llegamos a Berisso, ahí pegadito a La Plata, de los pagos de acá de nuestro coequiper el día de hoy de Tevi. El 4 de septiembre y hasta octubre arrancó la 36ª Fiesta Provincial del Inmigrante. O sea, 36 años. Berisso es capital del inmigrante, ahí donde se juntaron todos los que venían de diferentes países, así que está buenísimo que las diferentes colectividades se tengan ese encuentro. Hasta el 14 de octubre, y este año en la tradicional fiesta van a haber 19 colectividades, y las vamos a nombrar porque son 19 colectividades. Albania, Alemania, Países Árabes, Armenia, Belarus, Bulgaria, Cabo Verde, Croacia, Eslovaquia, España, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Ucrania y Yugoslavia. Justamente la comunidad yugoslava, recordarán que en otras épocas son varias naciones divididas, pero era una sola nación. Hablamos con Claudio Jovanovic, en realidad habló Radio Estación Sur de La Plata, nos prestó gentilmente el audio, contando un poquito de qué se trata este evento y cuál es la particularidad que tiene este año. No, la fiesta está diagramada siempre más o menos bajo el mismo esquema, siempre algún tipo de novedad existe, sorpresas existen. Bueno, se incrementa mucho la parte deportiva, que hace muy bien para unir a las comunidades, fundamentalmente a los chicos, a los más jóvenes. Bueno, también tenemos como será ayer, que se festejó la liturgia ecuménica. Normalmente siempre había un padre solo dando la misa, un presbítero. En este caso tuvimos la suerte de tener también un obispo siriano ortodoxo. La misa fue hermosa, bregaron por la paz en el mundo, especialmente en el Medio Oriente, dado que uno de los representantes de las iglesias era del Medio Oriente. Seguimos con más novedades vinculadas ahora a comunicación y niñez. En Argentina tenemos por suerte, ¿no?, una de las batallas ganadas junto a la ley de la música fue la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero que se sigue construyendo. Interesante trabajo de la Defensoría del Público y distintas organizaciones sociales con respecto a los contenidos vinculados a los chicos, adolescentes en la televisión. Durante los siguientes encuentros se va a abordar un documento de acuerdo en cuanto a la protección y salvaguardia de la infancia en contenidos audiovisuales. Participan no solamente la Defensoría del Público, sino las radios comunitarias a través de Farco y distintas entidades privadas también, ¿no? Así que interesante para ver cómo de acá a unos meses podemos mejorar un poco el aire y cómo se va dando ese trabajo entre Estado, organizaciones y sectores privados. Esto va a alterar directamente la programación de la televisión, la visual. Sobre todo, sí, los contenidos para chicos, el horario de protección al menor, como pasa en muchos países y que aquí, si bien la ley lo regula, todavía no se ha podido implementar. Otra noticia muy importante que nos ha puesto muy contentos a todos es que se ha estrenado Venimos de Muy Lejos, la película del grupo Catarina Sur. También se ha estrenado no solamente en salas como el cine Gomot o se va a ver en distintos lugares comunitarios, sino que ha podido acceder al mercado de la industria del cine y en salas importantes. Como la sala Hoyts de Quilmes y Unicenter, el Village de Avellaneda y los Cinemark, uno en Puerto Madero en Buenos Aires y otro en Adrogué, partido de Almirante Brown, y supongo que después de un tiempo circulando por todo el país. Teatro comunitario en Puerto Madero, interesante. En pantalla grande y en Puerto Madero. Bien. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, la verdad, felicitaciones, nos pone muy contentos. Yo todavía no la vi la película, han llegado muy buenas críticas, vimos el tráiler, está buenísimo. Así que bueno, si tienen un ratito para ir al cine, apostemos a una producción no solamente nacional, sino también comunitaria. Venimos de muy lejos. Y tenemos una que acá Esteban nos puede contar más, la última noticia del día de hoy. Se cumplieron 10 años del grupo de teatro comunitario Ocupas del Andén. Así es, el grupo de teatro comunitario ahí del barrio Meridiano Quinto, ahí donde está también el Centro Cultural de Estación Provincial. Bueno, 10 años de los Ocupas del Andén, uno de los también primeros grupos de teatro allá de La Plata, junto con los Dardos de Rocha. Así que nada, felicitaciones, ¿no? Una década de trabajo. Muy bien, bueno, separador y volvemos. Acá estamos por Farco Satelital, www.farco.org.ar. Y volvemos a esta ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos de vuelta en Junín. Continuamos la charla que teníamos con Emanuel Narváez de la Casa del Pueblo. Él también es militante de la Juventud Socialista en esa ciudad. Y nos cuenta un poquito más sobre todo cómo es esto de incidir en políticas públicas desde la cultura. Escuchamos la segunda parte del audio. Junín tiene una particularidad que desde tal vez lo municipal no se motoriza las actividades culturales comunitarias, en lo cual nosotros hemos incidido en eso también. Cuando hay una necesidad propia de cualquier barrio, también lo llevamos desde el aspecto cultural, y la cual la respuesta de la gente, del vecino, es inmediata y agradable. Lo que hacemos es tratar de llevar toda la actividad que hay dentro de la casa, ya sea recital, sea cine o sea cualquier tipo de actividad, lo llevamos y es completamente recepcionado desde una sociedad fomento, desde una plaza, y encantada de la gente, inclusive muy, muy bienvenida, y a la vez nos demuestra la necesidad que tiene la gente de ese aspecto cultural que a veces falta en el barrio. Nosotros tenemos dos líneas de acción muy claras. Por un lado, tenemos un compañero concejal de la Unidad Socialista para la Victoria en el bloque de concejales de Junín, en el cual traccionamos ordenanzas municipales, y por el otro lado tenemos un grupo de jóvenes que participa de un proyecto a nivel nacional que se llama Consejo Deliberante Estudiantil, en el cual los grupos de estudiantes presentan proyectos de ordenanzas e inclusive tienen una especie de actividad parlamentaria. Tenemos compañeros en secundarios, lo que llevan es actividad parlamentaria o proyectos de ordenanza para que se gestionen desde Junín. Este año los compañeros han tomado la decisión política, porque así lo ven, de presentar un proyecto para respaldar lo que son los sectores culturales, los espacios, los puntos de cultura que no están legitimizados, o sea, legalizados. Para tener un espacio cultural en Junín tenés que ser o un pub, o un boliche, o algo. No, nosotros lo que queremos es plenamente que un espacio cultural sea por sí mismo y no tener otra forma de espacio, digamos. Seguimos ahí, gracias por tu amor, cantaba la banda integrada por José Vargas Segura, Darío Miranda, Damián López, Daniel Méndez, Jorge Salas, Ricardo Farfán, Grover Cardoso y Ramón Cardoso en voz, animación, guitarra. Unos dulces los chicos. Sí, sí, sí, muy lindo. Me enterneció. La verdad que no los conocía, la verdad que interesante. Y ya estamos como llegando al fin de este primer programa, como nervios, dudas, mucho trabajo. Y digamos, y también digamos, recordando estas vías de comunicación, interesante, ¿no? Los aportes, el contacto, digamos, también si tenés un grupo musical, querés mandar tus audios, salir al aire con la entrevista, una nota de tu experiencia cultural comunitaria, te puedas contactar con nosotros. Repetimos para cerrar, el correo electrónico es info@pueblohacecultura.org.ar. Tenemos una página en Facebook, nos buscan como Pueblo Hace Cultura, hacen clic ahí en Me Gusta, se convierten en nuestros fans. ¡Qué barro! Y hasta pueden escuchar el programa en vivo. Y bueno, y nos pueden obviamente encontrar en Farco Satelital, www.farco.org.ar. Producciones, ¿no? La pita. En producciones hay que loguearse, así que hay que tener usuario y contraseña, pero está en producciones. Y si no, veremos, va saliendo en el día a día la transmisión. Radios, también internet. Otras radios que quieran también retransmitirlo. También, y bueno, obviamente agradecemos a Radio Estación Sur de La Plata, a FM Pacha y a La Olla.tv que nos retransmiten aquí desde FM La Posta 96.5 en el predio comunitario La Huella de Moreno. Nos vemos la semana que viene, gracias por todo. Chau, Paulito. Chau, chau. Hoy comprobé lo difícil que es operar y hablar a la vez. Dijo el médico. Claro. Nos vemos, adiós. Acá estamos, una producción de las organizaciones sociales y colectivos culturales de Pueblo Hace Cultura.